compartir. ¿Cuánto me voy a pagar? A la verga. Uno la sé. Daniel, Alan, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. Claro, buenas tardes. Sí. Bueno, sea, saludo. Eso sí lo dije. Ya, Daniel la sé, Alan la sé. Vamos a ver. Indicar verdadero o falso según corresponde a la C, dice, ¿no? Alan y Daniel. Ya, vamos con la respuesta. El ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son de igual valor. Verdadero. Son iguales en valor. El ángulo de incidencia tiene diferente valor que el ángulo de reflexión. Falso. Si la primera dice que tiene igual, ya no puede ser diferente. El rayo incidente, la normal y el rayo reflejado pueden estar en el plano diferente. Es falso. Son coplanares. Casa. Se muestran dos espejos planos que forman 115 grados. Un rayo que incide en el espejo, reflejando también en el otro. Determina el ángulo beta. ¿Cuánto sale beta? A ver, por el chat su respuesta, por favor. Daniel, casa, Alan, casa. Ya vamos a decir cierto. Queremos beta. Siete es 15, también es 15, ¿no? Son los ángulos complementarios del ángulo de incidencia y de reflexión. 15 grados. Alfa, alfa, ¿no? 115 más 15, 130. ¿Para qué es 180? 50. Ya, ¿para qué de 90? 40. Bueno. Ángulo de incidencia o el ángulo de reflexión. Si es 40, beta también es. El gráfico beta es 40. ¿Eh? El gráfico Este es 40 grados. Muy bien, casi. ¿Está bien? Porque el ángulo de incidencia es igual al valor que el ángulo de reflexión. Este es reflexión, si él es 40, él es 40. Él es 15, él es 15. Son iguales. Suma 180, le tiene que ser 50 para que la suma de 180. 50 más 40 te da 90. 40, 40 iguales. 3. ¿Cuántas imágenes observa una persona cuando se mira en dos espejos que forman 60 grados? Datos. El ángulo es 60 grados. Espejos angulares. Número de imágenes. 360 sobre teta menos. ¿Cuándo sale? Daniel, la B, Alan, la B. Mira, ya por eso voy a reemplazar. Ya reemplaza, pues sí, reemplaza. N es igual entonces, 360. Esta vale 60. Menos 1. En igual entonces. Noventa. Diga cuáles de las características de las imágenes, cuáles son las características de las imágenes en los espejos convexos. A ver, respuesta. Ya mira. cuatro dedos. Daniel, Alan. Diga, ¿cuáles son las características de las imágenes en los espejos convexos? Puta madre. Convexo, la imagen es virtual derecha de menor tamaño, ¿no? Claro, caso único, virtual derecha de menor tamaño. En algunos casos digo que sí. Pablo, ¿está bien? Cuatro dedos también. Pablo Estrada. Espejo convexo. Uy. Caso único. Imagen virtual derecha. Si es virtual, es derecha. Virtual derecha. No existen virtuales invertidas. De menor tamaño. La D. Excelente. ¿Qué distancia del vértice de un espejo cóncavo de 5 metros de diámetro se refleja el sol? ¿Cómo sería? 5 casas. Si el radio es 2,5, ¿no? Uy, descartes. Este de aquí era a la mierda. ¿Cuánto queda la distancia más? Entonces ahí viene un error, debe decir radio, ¿no? No debe decir diámetro, no sería clave. Entonces la mitad sería 2,5. Hoy, ¿cero? Si fuera diámetro sería 1,25 y no hay 1,25. Así va a tender a ser 0, ¿no? Por límites. Chete. Foto. Está. No, pero verdad. Foto. Uno. Está. Ya está. Seguimos. Está bien, está bien. Uno. Seis, la B. Cuando es coseno de... Excelente, sí, la 7. Un odontólogo mira la imagen virtual de un diente de 4 milímetros a 10 centímetros del espejo. Mierda. De radio de cobertura 5 centímetros. Imagen virtual de un diente de 4 milímetros cuadrado. Tenemos cuadrado. Ya. Pero... Tamaño de la imagen de 4 milímetros. Un cuarto del PC. Que mira, a ver. No. Sí. Sí, ¿no? Mira la imagen, o sea, es tamaño de la imagen. Distancia imagen. Imagen virtual. Negativo, ¿no? Radio vale 5 centímetros. ¿A qué distancia debe estar el espejo? ¿A qué distancia debe acercarse el diente al espejo? Distancia objeto. La distancia focal en la mitad del radio. Pero recuerda que el espejo es cóncavo. Thank you. distancia focal, uno es la distancia imagen, más uno es la distancia objeto. Distancia focal es positivo o negativo, si es cóncavo. Fuera convexo es negativo, no es una 5 medios. 1 sobre D, que es menos 10. Sería 2 quintos más un décimo. Por 2, 5 décimos. Un medio inviertes, 2. Sí, está bien. La imagen del diente es 4 milímetros. La imagen no se usa para nada, el tamaño de la imagen. Está a 10 centímetros. Imagen virtual. Distancia imagen negativa. Radio 5 centímetros, distancia focal a la mitad. 5 medios. Cóncavo es positivo. Descartes, 1 sobre más 5 medios, igual a 1 sobre D, que es menos 10, más 1 sobre 2, pasa con positivo. Mínimo 10. 4 más 1, 5. 5 sobre 10, un medio, inviertes 2. ¿Está bien? A ver, verifícalo por si acaso. ¿Tiene alguna duda, pregunta, ya? Por favor. Centímetros. ¡Ay, qué bonito problema! Va a tener un impacto, ¿no?, en el ambiente. A eso me refiero, que va a tener un impacto. Jae, dice Daniel. Alan también. Ya a las 9 dan la respuesta. Perfecto. Un objeto está situado a 8 centímetros de un espejo esférico cóncavo. Datos. Sí. Distancia objeto 8 centímetros. Positivo porque es espejo cóncavo. ¿De acuerdo? Imagen virtual a 10 centímetros detrás del espejo. Distancia de imagen. A la miércoles, como 10 centímetros. Negativo. Porque la imagen es virtual. Detrás del espejo, virtual. Si el objeto está a 60 centímetros. Ya, ahora, un segundo caso, ¿no? Si el objeto está a 60 centímetros. ¿Cuánto es la distancia a la imagen? Positivo siempre, ¿no? La distancia objeto. Ahí está. La imagen es real o virtual. Ya descarta, pues. Uno sobre distancia focal. Uno sobre DO. Más 8, 1 sobre DI, menos 10. 1 sobre DO, más 60. 1 sobre DI, que no sabemos. Pasa a restar, tenemos 1/8, menos 1/10, menos 1 sobre 60, ¿no? Y de ahí me dices que te quedó la E, o sea, 120, ¿no? Sacar mínimo, acá sale 120, ¿sí? Positivo, voy a creerte, ¿eh? Positivo. O negativo. Positivo, ya. De positivo es real, entonces. A la mierda, como el chu hizo eso. Porque será el mínimo nada más ahí. Claro, porque si es el mismo espejo, la distancia focal no cambia. Usa el primer caso fío y el segundo caso fío. La distancia focal es la misma, fío en el primer caso, fío en el segundo. E igual o nada más. Respuesta 120. Centímetros. ¿Está bien? Real. Real. Dicen ya real. Ala, ¿cómo hago ahora esto? ¿Se le salió? Acá. Un objeto se coloca entre dos espejos planos paralelos. Están separados 20 centímetros. Determinar la distancia que separa las segundas imágenes que se producen en cada espejo. Distancia de la segunda imagen. Fórmula. 2n por d, ¿no? ¿cuánto son? 9, la B, Alan, Daniel y Joaquín. A ver, ¿sale eso? No, a ver, verifícalo. Taisuminio. Dos cosenos, sí, pero... Ah, su madre. A ver, a ver. 2 por n que es 2 y le vale 20. Centímetros, 0,8 metros. Creo que sí, eso sí, sí, la verdad. ¿Está bien? Dejo paralelos. Y es Alan, peso. Un automovilista observa en su espejo retrovisor convexo datos. Espejo retrovisor convexo. Un 10 problemas nada más. De 8 centímetros de radio. 8 metros de radio. Si la distancia focal es la mitad. 4. Imagen de un camión. La imagen está situada a 3 metros del espejo. Si es convexo, la imagen es virtual. Imagen virtual. Su altura es 0,8 metros. Tamaño de la imagen, 0,5 metros. ¿A qué distancia está el camión? ¿Y cuál es su tamaño? Ya descarte, Luis. Inversa sobre la distancia focal. Inversa de distancia imagen más inversa de distancia objeto. Uno sobre distancia focal es más 4. Uno sobre distancia imagen menos 3. Y si lo hice. 1 sobre distancia objeto. 1/4 más 1/3 sería, ¿cómo, ¿no? ¿Cómo hay eso? Se no, no, pero cuando mal hago. No, este es menos 1/4, porque si es espejo convexo, el radio es negativo, claro. Gracias. La distancia fue la negativa. Ahora sí. Sería 12, creo, ¿no? Menos 3, 4, un doceavo, 12 centímetros. Metros, porque estamos hablando de metros, claro, gracias. 12 metros. ¿Y la altura? Aumento menos de i sobre 2. Menos de i, que es menos 3. Y de O es 12. 1/4. el tamaño de la imagen, valor absoluto del aumento por tamaño del objeto. El tamaño de la imagen es 0.5. Valor absoluto del aumento es 1/4. El tamaño del objeto. 0.5 por 4. El objeto mide 2 metros. Dos y dos, casa. A ver, verifíquelo, ¿sí o no? Pucha, ¿cómo lo hago ahora? Beso, me dijo Daniel. Igual Alan, a ver. 2 metros, casa. Está confundido, a ver, verifícalo. ¿Qué dice? Ya, perfecto, Daniel. Excelente. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Más preguntas? Eso es triste, ¿eh? Esos errores no pueden haber. Entonces, chicos, gracias por su atención. Repasen bien la próxima semana de óptica 2. Bien repasado óptica 2. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro? ¿Tienen alguna duda? Consulten a Alan. De nada, gracias a ustedes más bien por su atención. Cuídense, pónganse a estudiar, pónganse a repasar. Gracias, Jorge.